Bueno, el jueves yo trabajo de 7 a 1, el jueves cuando llegué encontré el comunicado de la multisectorial de educación pública convocando una conferencia de prensa. Yo trabajo en la sección de sociedad, la educación es uno de los temas que en general tocamos. Propuse la nota, digamos, no me vino propuesta, a pesar de que era información relevante, yo propuse hacer esa cobertura, digamos, editores me la aceptaron, fui, hice la cobertura, volví a escribir, mandé el material y la verdad es que al día siguiente, cuando llegué, digamos, a ver cómo había salido el material, me di cuenta que el material estaba eliminado del servicio. Digamos, después de muchas vueltas, después de ir y venir, finalmente una persona de la mesa de edición, digamos, que nosotros se denomina así, al último escalón, digamos, que es el que finalmente pone en el aire el cable del material, lo había eliminado del servicio. Esto es otro ataque, digamos, recordemos los ataques que sufrieron los trabajadores el último año. ¿Cómo, a partir de la lucha que vienen dando desde Telam, desde los trabajadores de Telam, cómo sigue esta relación, digo, teniendo en cuenta estos hechos, si esto es un hecho aislado, si esto es una práctica que se viene llevando adelante, la censura, el hacer que su trabajo no pueda visibilizarse, ¿cómo viene esto? Mira, nosotros, digamos, a ver, las y los trabajadores de los medios públicos y de los medios privados también, siempre trabajamos en resistencia, ¿no? Hay, digamos, el periodismo, quienes tratamos de hacer periodismo, lo hacemos siempre en resistencia a las líneas editoriales. Eso es algo, yo hace 13 años que trabajo en la agencia, 14, y es algo constante, ¿no? Digamos, cuando uno pertenece a una agencia que es del Estado y tiene que dar información que está en contra, digamos, o critica o visibiliza situaciones que el gobierno no cumple, en general hay resistencias a cubrirlo, a darle extensión, bueno, digamos, esto era una constante y es una constante. Lo que sucede, digamos, ahora, marcadamente, digo, bueno, en principio, como ustedes bien contextualizaron, el 26 de junio del año pasado despidieron a 357 trabajadores y trabajadoras. Yo fui una de las despedidas. En nuestra sección, el perfil de las personas despedidas fue el de aquellas que en general abordamos esos temas que son complicados. Entonces, ahí nosotros ya vimos cuál era la intención, ¿no? Porque digo, una cosa es tener que negociar cada nota, que casi es un ejercicio habitual, todos los que trabajaron en un medio grande saben que se trata de eso, digamos, esa puja entre que el material salga, que salga como uno quiere, ta, ta, ta, y otra cosa es que te despidan, digamos, por tener, por abordar determinados temas. Esa fue, digamos, ahí empezó como una persecución muy clara. Y previamente también, o sea, previo a eso, cada material que queríamos publicar era pelearlo y pelearlo y pelearlo y encontrar estrategias de publicación, como que la persona que está editando sea más o menos piola, pero que la persona que está en la mesa de edición mandarlo en tal horario, porque sabes que en ese horario hay tal o cual compañero o compañero en la mesa de edición que te puede sacar el material, digo. Entonces, estrategias son constantes. Pero bueno, digamos, eso que ustedes marcan de la intensificación de la censura es claro, a nosotros nos cuesta muchísimo publicar materiales. En este caso el material llegó hasta la mesa, pero en otros casos directamente te dicen que no lo cubras o que no la hagas. Natalia, la ¿y nota. Qué dejaba en evidencia este material que ustedes finalmente difundieron, entiendo, junto con el comunicado en donde denunciaban, sí, la censura, pero ¿qué es lo que dejaba en evidencia este material? Mira, el material, digamos, era la conferencia de prensa de la multisectorial, fue como un paneo del estado de los edificios y de las escuelas porteñas, que es el distrito más rico del país, y yo puntualmente tomé un informe muy pormenorizado que había hecho la multisectorial, en donde analizaban el discurso de las 54 nuevas escuelas supuestas creadas por el gobierno de la ciudad, que es un discurso que tanto la ministra de Educación como Larreta repiten todo el tiempo, digamos, hablan de las 54 nuevas escuelas. Bueno, lo que ellos detallaron es que de esas 54 nuevas escuelas, nuevas, es decir, de creación, había 23, nada más. Que el resto, así, las otras 31 eran escuelas de traslado, es decir, estaban en tal edificio, la trasladaron a tal otro. Después, que esas 54 nuevas escuelas, en realidad, se tratan de 37 edificios, porque en un edificio puede funcionar, por ejemplo, un jardín, una primaria y una media, y todo eso, digamos, es un solo edificio con tres escuelas, digamos. Sin embargo, ellos marcan como si hubieran creado de cero 54 nuevos edificios con nuevas escuelas, con todas las vacantes que eso hubiera implicado y que no sucedió. Después, otro dato relevante de ese informe era que solamente de esos 37 edificios, 5 tienen el final de obra. Es decir, que todo esto, hay 32 edificios que no tienen el final de obra, hay 12 que no fueron entregados directamente, es decir, que todavía ni siquiera se puso, 12 que no fueron entregados, y de esos 12 hay algunos donde ni siquiera se puso un ladrillo para construir. Pero en el medio, digamos, hay unas 20 escuelas que tienen problemas graves o medios, es decir, sin final de obra, donde nuestras hijas, hijos, hijes están asistiendo sin condiciones, digamos, de seguridad, ¿no? Después también informaban que en el último mes hubo 27 escuelas que tuvieron que suspender las clases por problemas, ya sea de que no había calefacción, que se cayó un pedazo de mampostería, que se cayó un ventilador, bueno, por diferentes motivos. ¿Y cuando les censuran esto, las autoridades les dan algún tipo de explicación? ¿Hay algún no. tipo de excusa que construyen? No, en realidad yo pedí información a mis editores inmediatos. Ellos pidieron explicaciones a la mesa de edición y la mesa de edición no respondió en relación a por qué se había censurado ese material. Dijeron que lo iban a ver, que lo iban a volver a ver, que iban a hablar con la persona que lo censuró. Lo cierto es que al día siguiente esa información era doble página en página 12. Digo, uno sabe que trabaja en una agencia de noticias y vos no podés sacar un informe 3 días después porque ya, digamos, perdió el valor que tiene la agencia de noticias, que es justamente ser un insumo para los medios. Natalia, muchas gracias por la comunicación. ¿Hay algo más que quieras contar sobre este hecho? No, sobre ese hecho puntual no. Sí contar que nosotros, las y los trabajadores, seguimos en conflicto con la empresa, porque nosotros fuimos reincorporados por órdenes judiciales, que la empresa no para de apelar para tratar de que se hagan efectivos nuestros despidos. Sin embargo, digamos, la justicia determinó la reincorporación hasta el momento mediante cautelares de casi todos los trabajadores y las trabajadoras que habíamos sido despedidos y presentamos acciones, y que nuestra tarea, digamos, y nuestro compromiso como trabajadores y trabajadoras es no solo recuperar el puesto de trabajo, sino, digamos, hacer honor, digamos, a lo que nosotros creemos que tiene que ser una agencia pública de noticias, que tiene que brindar información plural, federal, y garantizar el derecho a la información de la población.